mereces más de lo que te dio. Si aplastó tus esperanzas y se marchó. Si de su vida nada puedes sacar, entonces no es momento de sollozar. Dale gracias a Dios que te abandonó. Si nunca percibiste que hubo amor, si en época de frío no te dio calor, si solo te buscaba para el placer y no te respetaba como mujer, dale gracias a Dios que te abandonó. Gracias a Dios que se quiso ir.